Hola, les habla Diego Rodríguez, el cantante de Garras de Amor. Bueno, quiero mandarle un saludo muy grande, cariñoso a todas las mamitas del mundo y que tengan un feliz día.